estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y un tribunal ratifica compensación a niños indígenas canadienses. Esta nota de Telesur. Un tribunal federal de Canadá confirmó la decisión de un tribunal de derechos humanos de ordenar al gobierno la indemnización a los niños indígenas y sus familias, quienes enfrentaron discriminación en la prestación de servicios gubernamentales. Esta sentencia fue dictada por el Tribunal Canadiense de Derechos Humanos y estableció que el gobierno federal había discriminado en la prestación de servicios para niños y familias para los pueblos indígenas, lo cual empujó a más niños indígenas a las casas hogares. De acuerdo a los datos del censo, más de 52% de los niños en casas hogares en 2016 eran indígenas, mientras que los niños indígenas constituían solo el 7.7% de la población total. Sin embargo, el gobierno del primer ministro Justin Trudeau en 2019 apeló el fallo que ordenó pagar a cada niño afectado el equivalente de $23,114, el máximo permitido por la Ley de Derechos Humanos de Canadá. Y el tribunal añadió que en algunas excepciones los padres o abuelos de los niños también serían elegibles para recibir una compensación. Bueno, ahora la decisión del tribunal se produce en vísperas del primer Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación de Canadá, que tiene como objetivo honrar a los niños indígenas que sobrevivieron o murieron después de ser obligados a asistir a las llamadas escuelas residenciales. Nota de Telesur. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y el Pentágono supo que el ataque con aviones no tripulados estadounidenses en Kabul mató a civiles y tuvo un objetivo erróneo semanas antes de admitirlo públicamente. Este miércoles, legisladores de Estados Unidos volvieron a interrogar a altos jefes militares del país sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Y el general Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos, dijo que supieron que el ataque con aviones no tripulados del 29 de agosto en Kabul había matado a civiles afganos a las pocas horas de haber ocurrido y que pocos días después supieron que el objetivo fue un, cito, error. Sin embargo, el Pentágono tardó semanas en admitirlo y afirmó inicialmente que el bombardeo había frustrado un inminente ataque del Estado Islámico de Jorasán, también conocido como el ISIS-K. Las investigaciones no tardaron en revelar que, en cambio, las víctimas fueron el trabajador humanitario Semari Ahmadi y sus familiares, incluidos 7 menores. El jefe de Semari Ahmadi en Nutrición y Educación Internacional, es una organización sin fines de lucro con sede en el estado de California, y ha dicho que Estados Unidos sigue etiquetando a la organización como un refugio de ISIS, lo que pone en riesgo aún más vidas de civiles. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y peligra la agenda legislativa de Biden en medio de una posible paralización de los servicios gubernamentales. Esta nota de Democracy Now. Los legisladores de las cámaras de representantes y del Senado votaron ayer jueves sobre un proyecto de ley de gastos públicos a corto plazo que financiaría al gobierno hasta principios de diciembre. Esto constituye un intento de último momento para evitar la paralización de los servicios gubernamentales antes de la fecha límite de la medianoche del 30 de septiembre. La votación se produce al tiempo que los líderes demócratas luchan por aprobar dos legislaciones de gran importancia. Una, que es un proyecto de ley para construir infraestructura. Su presupuesto asciende a $1 billón. Y la ley de reconstruir mejor, que es el plan de gastos públicos de 10 años, valuado en $3.5 billones. De esta es para combatir el cambio climático. Y el miércoles, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se reunió con el presidente Biden y dijo que este miércoles que las consecuencias serían catastróficas y que las divisiones internas del Partido Demócrata ponen en peligro la agenda legislativa de Biden. El Departamento del Tesoro advierte que si el Congreso no toma medidas, Estados Unidos comenzará a incumplir el pago de sus deudas a mediados de octubre. Y esto es lo que dice Pelosi. La evaluación no partidista, llamada Moody's Analytics, encontró que estas consecuencias podrían incluir una pérdida de 6 millones de puestos de trabajo, así como una pérdida potencial de $15 billones en los ingresos de los hogares, un aumento en la tasa de desempleo y una disminución en el PIB de este país.